Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hablando sobre el tiempo, Margaret Johnston hizo una hermosa reflexión diciendo lo que ese dicho de que el tiempo es oro significa es que, como el oro tiene valor, no conviene malgastarlo, sino invertirlo. Hay 4 reglas básicas para guiar su mejor administración. Primero, nadie es indispensable. Si pensás que el mundo se va a caer si faltás a esa preciosa conferencia o reunión, te equivocás. Relájate. Hay personas que se harán cargo a la larga de lo que vos dejes abandonado por fuerzas de causa mayor. Segundo, hacelo ahora mismo. Más nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos. Tercero, selecciona dónde pasás el tiempo. Como dijo un gran escritor hace tiempo, o seguía siendo el don nadie que asistía a las fiestas de las celebridades cada fin de semana, o me ponía a escribir en serio, pero era imposible hacer ambas cosas. Cuarto, pasá bien el tiempo. Emplea el tiempo que te sobra haciendo algo que te gusta. Leer, dibujar. Hay personas que simplemente se sientan 15 minutos al día para escuchar a las aves de una sola arbolada. Sea como sea, el simple cambio de actividad ya representa una fuente de renovación vital. Como dicen los músicos, no hay musicalidad en la pausa, pero la pausa es parte de la música. Es esa porción de la vida que la gente pasa por alto. Empleemos mejor el tiempo. Enseñemos a nuestros hijos que el valor del tiempo está en relación directa con la eficacia de su administración. Y ya habremos dado un gran paso para mejorar a nuestra sociedad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.